lo mucho que yo quise conseguir. Terrible de la gente esta vez, y fue la flor lo que yo cultivé. Te hablo así para que puedas, baby, y comprender cómo es mi pensar. El bote que remo el mar lo cruza, el bote que remo no va a verlo. Mas tengo tu amor, tu besar y ternura. El bote que remo cabemos dos, si tú y yo. Y nadie su reproche me podrá expresar. Si yo elegí arriba aquel lugar, no escucharán ya nunca mi afligir, porque el amor que quise conseguir. Comprenderás que a ti te nombro, baby. Comprenderás mucho mejor que yo. El bote que remo el mar no cruza, el bote que remo no va a verlo. Mas tengo tu amor, tu besar y ternura. El bote que remo cabemos dos, sí, baby. Sal y ternura.